Las hazañas del gran líder compañero Kim Il-sung por la reunificación son elogiadas por los habitantes surcoreanos de distintos estratos. Kim Ju-hak, miembro de la Sociedad de Sol, un profesor de una universidad en Seúl y los demás surcoreanos dijeron que la firma Kim Il-sung 7 de julio de 1994, esculpida en Panmunjom, no es larga, pero en ella están celadas la gran historia que no se puede sustituir con miles de letras y las hazañas del presidente acumuladas por la reunificación de la nación. También elogiaron al presidente Kim Il-sung, quien dedicó toda su vida para la nación y las masas, como héroe de la nación sin precedente en la historia de 5 milenios de la nación coreana y grande de los grandes hombres a que admira todo el mundo.